la raza humana prácticamente se divide en estos tres segmentos. Usted o es mundano, que no conoce a Cristo, no es salvo. Usted es salvo, pero carnal, o es salvo y espiritual. Y durante este recorrido por este tipo de vida que podemos llevar, tenemos derecho de ser los que lo que queremos, lo que decidimos, usted se ubicará también. A raíz de este tema surgen muchas preguntas. Algunas de ellas tienen respuestas, otras no las tienen. ¿Seremos todos iguales en el cielo? Una buena pregunta. Oh, no, sí, claro que sí. Ah, no. ¿Iremos todos al mismo lugar? Bueno, ¿acaso no es cierto que vamos todos al cielo? Sí, es cierto. ¿Es posible que los cristianos dedicados al servicio del Señor, al igual que los indiferentes que nada hacen, seamos iguales en el cielo? Bueno, veremos. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de galardones o recompensas? ¿Tiene esto algún valor? ¿Qué significa edificar con madera, heno u hojarasca versus oro, plata o piedras preciosas, como leemos allá en 1 Corintios 3, 12 al 15? Todas estas y muchas otras preguntas, uno no puede menos que decir, bueno, yo no tengo respuesta para todo. Yo tampoco tengo para todo, pero tengo la respuesta para aquello que la Biblia da la respuesta. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. Todavía no se hizo esto, porque el día, no llegó todavía, la declarará, pues por el fuego será revelada, es decir, la obra de cada uno será probada por el fuego. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fuego no es literal aquí. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Usted se salvará ampliamente o a penitas. Es lo mismo la vida eterna en el cielo y el hecho de heredar el reino de Dios. No, no es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre el tribunal de Cristo y el gran trono blanco? La diferencia, 1007 años de diferencia entre uno y otro. ¿Habrá disconformidad, protestas, tristeza, vergüenza y algo por el estilo ante el tribunal de Cristo cuando comparezcamos para que cada uno reciba según lo que haya hecho? Este tema sobre la recompensa celestial la hemos descuidado trágicamente. Yo aquí he hablado y sigo insistiendo mucho porque para mí tiene mucha importancia. Tanto los predicadores, pastores, los misioneros, los ancianos y los que atienden las congregaciones rara vez se ocupan de esto cuando es tan importante. Si usted busca algún libro sobre el tema, difícilmente lo hallará, porque casi toda se escribe de todo. Nada o casi nada se ha escrito sobre esto. Yo solamente conozco a uno o dos autores que han hablado sobre este tema. La cuestión recompensa celestial y eterna. ¿En qué momento sucederá eso que nosotros vamos a ser pagados, el día de pago para nosotros, por el Señor? El programa de Dios para los tiempos finales es bastante claro en la Biblia. Aunque algunos aspectos no los podamos explicar, pero la Biblia dice, y con toda claridad, que todo comenzará cuando se produzca lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Todo cambiará para nosotros, para el mundo también, pero no tanto como para nosotros. Para los que queden, habrá cambio, porque la ausencia nuestra hará que se sienta la ausencia de los hijos de Dios. La mayoría de los cristianos, como que se asustan cuando se insiste en la proximidad de este gran evento de la partida a la presencia del Señor. Pero aquí no se trata únicamente del arrebatamiento, indicando que nuestro tiempo, el de la iglesia, puede que sea muy breve. Hay mucho más. Debemos tener en cuenta la brevedad de la vida de cada uno. No es solo ay, ojalá no ocurra pronto que tengo tal o cual problema. Bueno, si el arrebatamiento no viene pronto, su muerte puede sorprenderle pronto. Aun si viviéramos hasta los 100 años o más, ¿qué es todo esto frente a la eternidad que nos espera? El rapto no debe asustarnos ni desesperarnos, debe ser más bien un evento que nos anime y que digamos, ojalá el Señor venga hoy, antes de irme a mi casa. Eso es lo que yo quiero. Y si usted tiene algún reparo en cuanto a esto y dice, no, en mi caso no. Bueno, resuelva ahora mismo con el Señor. Esto es lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe y también describe cómo acontecerá. Esto va a suceder. Usted puede dar toda la vuelta que quiera al asunto, pero si la Biblia lo dice, tenemos que aceptarlo. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Vean ustedes que Él desciende del cielo, pero no llega a la tierra, porque el recibimiento se hace en el aire, en el espacio, en algún lugar. No especifica, no da detalles. Note, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Primera Tesalonicenses 4, 16 al 18. En el 18 dice que este tema debe animarnos y no desanimarnos. ¿Qué tema? El tema ya sea de morir. Ajá, sí. O del rapto de la iglesia, porque para el cristiano, al morir, él va a la presencia del Señor. Al producirse el rapto, él también va a la presencia del Señor. Que el Señor me encuentre en mi cuerpo o fuera de él, da lo mismo. Si yo muero antes del rapto y ustedes se quedan, yo estaré por delante de ustedes. Porque la Biblia dice que primero resucitan los muertos en cuerpos nuevos, y luego se transforman los que viven en cuerpos nuevos. Van primero y le siguen los otros, claro que se unen, pero la primera experiencia la tendrán los muertos en los cementerios y donde quiera que estén. Esto es bíblico, esto no es cuento mío, yo nunca sabría inventar esto. Enumeremos algunas cosas que Pablo dice aquí. Primero, el Señor mismo, no un ángel, no un arcángel, no un querubín, no un serafín, no un santo, el Señor mismo dice que descenderá del cielo. Habla de la trompeta de Dios. No me pregunten eso porque yo sé tanto como ustedes de eso. Pero la trompeta solía desempeñar funciones muy interesantes. Tocaba cierto tipo de trompetazo, el que la tocaba, y sabía cuándo había que anunciar la muerte del monarca, qué tipo de notas se tocaban, cuántos eran los compases que se tenían que tocar con la trompeta, cuando había fiesta para invitar a la gente que venga a la fiesta, se tocaba la trompeta y se escuchaba por los campos y por todas partes. Cualquier cosa que ocurría, algún acontecimiento, la trompeta daba la señal y dependía del toque. ¿Qué era lo que, cuál era la situación, cuál era la ocasión? ¿Era marcha fúnebre? ¿Era marcha de victoria? ¿Era convocación para el ejército, para los jóvenes que vayan porque hay invasión o peligro de invasión? Ellos conocían muy bien y decían, ajá, falleció el monarca. Ya imaginábamos, no lo hemos visto por días, no salía en público. O estos trompetazos son para ir a la guerra. Y los padres decían a sus hijos, y si el papá tenía 40 y tantos años nomás, y el hijo tenía 20 y tantos, padre e hijo tenían que alistarse rápidamente, llevar sus armas e ir, porque esto era la indicación. Habrá una trompeta, teniendo en cuenta esto, habrá una trompeta en el arrebatamiento de la iglesia. Si ese trompetazo será para los que quedan, o para los que van, o para Dios, yo no sé. Dios no necesita de esto, pero Dios dice que lo hará. La Biblia no dice mucho sobre esto. La Biblia dice que algo grandioso ocurrirá en relación con la iglesia. Todos los redimidos muertos resucitarán. Todos los que estén en sus cuerpos serán cambiados. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta parte se amplía en otro pasaje. Escuchen cómo dice el mismo autor, Pablo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos vamos a morir. Alguien, una generación, no morirá. No pasará por la muerte física. Pero todos seremos transformados. Los que mueran antes saldrán en cuerpos transformados, nuevos. Los que estén en sus cuerpos, el Señor hará que se despojen de su cuerpo y obtendrán cuerpos nuevos. Por eso dice, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. No vamos a resucitar los que vivamos en ese momento o los que vivan, porque para resucitar hay que morir. Y como habrá una generación que no habrá muerto, no podrá resucitar. Pero todos los que hayan muerto en Cristo resucitarán. Cuando suene la voz de arcángel con trompeta de Dios, lo primero que ocurre es que todos aquellos que murieron en Cristo resucitan. La Biblia no dice si los que murieron en Cristo en su preencarnación resucitarán también. Es decir, los que fueron salvos antes de la venida de Cristo, si ellos también resucitan. Yo no tengo ese dato, no es claro. Habla de los en Cristo. Cristo, el Mesías, vino en una determinada fecha y de allí en adelante hay una nueva situación. Aquellos del Antiguo Testamento que creyeron en Él antes de su encarnación, miraban hasta el futuro, son salvos. Nosotros miramos al pasado. Él ya vino, somos salvos. ¿Cómo va a pasar esto? ¿Todos nos vamos a unir? ¿Todos resucitarán? La Biblia no es clara. Pero dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Habla solamente de los que murieron en Cristo y los que estén vivos en Cristo. Yo no sé más. En un instante ocurrirá esto. La palabra que Pablo usa acá en 1 Corintios, de acuerdo al original griego, es una fracción de segundo. ¿Cómo? No entiendo cómo puede haber una fracción de segundo. ¿Cuánto dura un segundo? Uno, ya está. Ya pasó el segundo. Ustedes tienen reloj que dice tic, tic, tic. Cada tic es un segundo. Saquen una milésima de eso. Algunos dicen que eso es lo que el Señor quería decir. Abrir y cerrar de ojos. Es notable que la velocidad hoy en día ha batido todos los récords. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, dicen Daniel 12:4. Muchos correrán de aquí para allá. Ahora que conocemos las velocidades, podemos hablar, ¿qué quería decir Daniel unos 600 años antes de Cristo? Qué notable. Por ejemplo, la luna orbita la Tierra a una distancia media de 384.403 kilómetros a una velocidad aproximada de 3.700 kilómetros por hora. Usted puede darle la vuelta a la luna caminando en 27 años, si alguien quiere darse este lujo. Un rayo de luz viaja a unos 300.000 kilómetros por segundo, de tal manera que un rayo de luz llega a la luna en solo un segundo y medio. Si se pudiera viajar a esta velocidad del rayo de luz, llegaríamos a Venus en 2 minutos y 18 segundos, porque el Sol se encuentra a 41.841.800 kilómetros de distancia. Lejano el vecino este. Después de 4 minutos y medio, habríamos pasado Mercurio, el cual solo está a unos 80.465.000 kilómetros. Podríamos viajar a Marte en 4 minutos y 21 segundos, ya que solo se encuentra a 54.716.200 kilómetros de distancia. La siguiente parada sería Júpiter, que se encuentra a 590.613.100 kilómetros de distancia y necesitaríamos 35 minutos para llegar allí. Saturno está casi a doble de la distancia de Júpiter, a 1.271.347.000 kilómetros de distancia. Finalmente pasaríamos por Urano, Neptuno y por último Plutón, a unos 4.345.110.000 kilómetros de distancia. Sin embargo, con haber ido tan lejos, todavía no hemos salido ni siquiera del sistema solar. La estrella del norte está a 64 billones 372 millones de kilómetros de distancia, pero todavía no es muy lejos comparado con el espacio que ya conocemos. La estrella llamada Betelgeuse está a 416.184 billones de kilómetros de distancia de nosotros y tiene un diámetro de 402.325.000 kilómetros, el cual es mucho mayor que la órbita de la Tierra. Los astrónomos están diciéndonos que no tiene fin el universo. ¿De dónde provino todo esto? ¿Quién lo hizo? De ninguna manera puede ser un accidente, un producto de casualidad. Hoy, gracias a la tecnología y a tantos experimentos y tantos viajes espaciales que se están haciendo, que apenas estamos tocando los bordes, se puede medir distancias que hace pocos años nadie imaginaba. Estas velocidades y distancias escapan a toda explicación humana. Esto nos hace ver entonces que el arrebatamiento seguramente se llevará a cabo a la velocidad del pensamiento. En un momento dado, todos los redimidos partirán. No habrá un solo canal de televisión que podrá decir: nosotros tenemos el documental, hemos tomado en video la partida de la iglesia a la presencia del Señor. En un momento dado, todos partiremos. Los cristianos somos muy diferentes entre nosotros, no somos iguales. Cada uno es diferente. Básicamente hay dos clases de cristianos, no vamos a hablar de otros. Los que son cristianos espirituales y los que son cristianos carnales. Los espirituales son aquellos que son guiados en la vida diaria por Cristo mismo, por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Dice en Gálatas capítulo 5, 22, 23 y 25 lo siguiente: mas el fruto del Espíritu, con mayúscula Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Un poco antes, el apóstol Pablo a los Gálatas, Gálatas 5, 19 al 21, dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiero que noten una cosa aquí en la parte final. No dice que los que practican tales cosas no son salvos. No dice eso. Note bien que Pablo distingue los que son salvos y los que son salvos, pero no heredarán el reino de Dios. Los salvos, todos son salvos e irán al cielo. Pero ir al cielo y heredar el reino no es lo mismo. Hay que admitir que la mayoría, la gran mayoría de los creyentes hoy, están en esta categoría. Estamos en la categoría de los que no heredaremos el reino de Dios, aunque tenemos vida eterna. Cuidado. Mencione, vamos a aclarar un poco algunas palabras que él usa. Adulterio. ¿Qué es? El diccionario dice así: la violación de la fe conyugal, falsificación, fraude. Si a esta definición le agregamos lo que Jesús dijo sobre el adulterio, tendremos un cuadro completo. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, Mateo 5:28. El adulterio es también falsificación, falsificar un documento, un producto, una marca. Eso es adulterio, pero no está dentro de este contexto. Luego menciona a los Gálatas fornicación. El diccionario dice unión carnal fuera del matrimonio. Luego menciona inmundicia. Dice suciedad, basura, impureza, vicio repugnante, impuro, deshonesto. Ningún cristiano está en esto, ¿no? No se apresura a contestar. Lascivia, propensión a la lujuria o al deleite carnal. Esto es lo que dice el diccionario, yo creo que es correcta la interpretación. Idolatría. Todos sabemos que un idólatra es aquel o aquella para quien algo o alguien ocupa el primer lugar. Si para usted el primer lugar ocupa su cónyuge, su hijo o su hija o sus hijos, su trabajo, su dinero, sus bienes, este es su ídolo o son sus ídolos a los que usted sirve. Puede ser también el deporte, el dinero, el trabajo, el alimento, los amigos, la fama, lo mismo que la adoración de ídolos, supuestos santos, peregrinaciones religiosas, rezos, penitencias. Todo esto está dentro de la idolatría. Y no me diga que usted no es idólatra porque no hace su marcha hacia tal o cual lugar el 8 de diciembre. No hace falta. Luego hechicería, simplemente todo tipo de sortilegio, de suerte, la superstición, el practicar estas cosas o tener miedo a que alguien le haga a usted un hechizo. Y yo escuché aquí un payé. Y me maldijo, me echó la maldición. Luego, enemistades. Hay muchos cristianos que viven enemistados. Son salvos, pero su orgullo les impide a despojarse de ese tipo de espíritu de enemistad. Y son enemigos y tienen a sus enemigos en la iglesia. Y usted dice, y si el Señor en el rapto me encuentra así, usted es salvo. Usted recibió a Jesucristo, pero no pretenda heredar el reino. Y dice, bueno, yo no entiendo eso. No se preocupe, que ya algún día vamos a entender todos. Pleitos. El diccionario dice, disputa o litigio judicial entre dos personas. Disputa o riña doméstica. Con cacerolazos y golpazos y puñetazos y pataditas. A esto justamente se refiere Pablo cuando dice, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. 1 Corintios 6:5-6. En Corinto los hermanos se denunciaban a la corte entre sí, pero no eran no salvos, eran salvos. Ahora, esto no quiere decir que usted tiene licencia para hacer acá, porque esto no es Corinto, esto es Paraguay. El mismo Pablo, y en la misma carta a los corintios, identifica a estos hermanos como carnales, cuando dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, 1 Corintios 3:1. Así que, sí, hay carnales. Entiendo que hay pastores y grandes predicadores o destacados que dicen que no hay tal como cristianos carnales, o son cristianos o no son, y ya está. Luego menciona Pablo celos. Esta palabra es bien interesante porque significa tanto lo muy bueno como lo muy malo. Siempre dependerá del contexto. El diccionario dice, cuidado, esmero que se pone en el cumplimiento de un deber, diligencia, emulación. gran actividad inspirada por la fe religiosa o por el afecto a una persona. Entusiasmo, animación, asiduidad, pero también la palabra celo es cuando una persona siente envidia y se siente disgustada porque otro puede lo que él o ella no puede. Hay padres que tienen celo de otra familia porque sus hijos son más inteligentes y son más lindos. Y hay mujeres, esto entre las mujeres es muy común, entre las chicas, dice, ya me está arrancando a mi novio solo porque es más linda que yo. Y realmente esa chica tiene tanto celo que quisiera que la otra se muera, pero no lo dice. Y la otra no muere. Y ahí está el problema. Hay celo entre los predicadores también, entre las familias, entre los esposos, entre los comerciantes. Tanto es así que tratan de echarle la maldición a tal o cual comerciante. Y si él sabe y es supersticioso, puede que quede en la silla de rueda por años sin tener ningún problema. Luego menciona iras. Se trata de gente que se enciende en ira por cosas negativas que pudieran suceder. Cólera, enojo, apetito de venganza, furia, es lo que dice el diccionario. La ira. Hay algunos creyentes que suelen decir, tenga cuidado conmigo, porque cuando me enojo, soy capaz de no sé qué. Estos cristianos que pretenden justificar este pecado deben saber que están definitivamente excluidos del reino de Dios. No entrarán allí. Son salvos. Y cuando pregunten al Señor, ¿y por qué? Fuiste iracundo, sabías que estaba mal. No tienes parte aquí, en esta parte de privilegio. Contiendas. Esto es altercado, disputa, riña. Todo lo cual es común en el mundo y entre cristianos carnales. Pero los hermanos con sólida vida espiritual, si van a contender, lo harán tal vez en base a la Biblia, pero no reclaman derechos. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas, versículo 3, la segunda parte. Aquí hay que contender, pelear, discutir, pero no asuntos perecederos y temporales, sino las verdades bíblicas. Yo no estoy diciendo que usted tiene que achicarse y alguien viene y viene con una doctrina falsa y usted dice, bueno, para no pelear, estoy de acuerdo. No, no, no, no. Allí hay que contender y decir, estás equivocado, hombre o mujer, quien quiera que sea. No es así. La Biblia dice esto y aquello. Y si usted se enciende en un poco de agua hirviendo y está muy agitado y habla con mucho ímpetu, no se preocupe. A veces hay que decirlo las cosas fuertes y como me decía una vez un hermano, sí, pero usted cuando habla parece que está muy enojado. Digo, no es que parece, estoy enojado. ¿Qué problema hay para enojarse cuando esto ocurre? Si estamos tratando de demostrar la herejía del otro bíblicamente, que está equivocado, si nos alteramos, no pidamos perdón por eso. Esto es correcto. Jesús también se enojó cuando vio que convirtieron el templo en cueva de ladrones. No le gustó mucho y tomó acciones muy drásticas. Pablo también muchas veces se alteró porque no pudo aguantar a ver y oír lo que estaba ocurriendo. Luego hay otra palabra, disensiones. Esto es oposición, contrariedad, discordia, altercados, que a veces no tienen ninguna razón de ser. Herejías. Pocos cristianos entienden bien el significado de esta palabra porque etimológicamente no significa lo que nosotros entendemos. Su etimología dice que es escoger. Entonces, ¿cómo llegó a significar lo que significa? Bueno, en el contexto bíblico la palabra adquirió un significado técnico y señalaba cualquier desviación de la ortodoxia. De esta manera, según el significado etimológico, el cristiano carnal escoge entre las verdades aquellas que le convienen. Desde antes, digamos, desde este punto de vista, las separaciones y divisiones no tienen sentido. Claro, Pero esto se llama herejía, alejamiento de la verdad. Yo escojo lo que me conviene y lo que no me conviene yo rechazo porque yo soy la persona que escojo. Por eso, la palabra herejía en su etimología significa escoger. Usted no puede escoger siempre. Claro que lo está haciendo, pero no pretenda entonces heredar el reino si escoge mal. Usted tiene, si va a escoger, usted tiene que escoger lo que el Señor les plantea, estar de acuerdo con Él. Pero ocurre que la mayoría, cuando esto se convierte en herejía, es porque escogen lo que a ellos les conviene. Luego, envidias. Me gusta cómo el diccionario define esta palabra. Disgusto o pesar del bien ajeno. Nunca escuché algo tan bueno. Disgusto o pesar del bien ajeno. Me pesa, me disgusta, me amarga que fulano triunfa. ¿Qué tal o cual persona? Y ella, ¿cómo es? Y ya se casó bien. ¿Y yo? Esto ocurre. Envidia. Alguien sí y yo no. Yo quiero ser igual o mejor. Yo debo ser mejor. Me miro en el espejo y soy mucho más lindo o linda. Reviso mi currículum y sé mucho más que él o ella. Cursé en tal o cual universidad famosa. ¿Por qué él o ella están ahí y yo, enanito? No se preocupe. Ese tipo de pecado es dañino. Todo pecado es dañino. Hay padres que envidian a otros padres porque tienen lo que ellos no tienen. Y hay cristianos envidiosos también. Y a veces no se dan cuenta lo que costó a esa persona, a ese hermano o hermana, escalar cierto grado de respeto. No hay nada de malo triunfar. La envidia es grave pecado. Luego, homicidios. Esta palabra significa matar a una persona. Bueno, uno diría que es imposible que un cristiano, salvo por la fe en Cristo, lleve una pistola y le meta unos frijolitos en la sien. ¿Cómo va a matar? Es probable que no. Yo también pienso que sería muy difícil aceptar que una persona que dice ser cristiana va y mate a otro, sea cristiano o no. Pero resulta que en 1 Juan 3:15 dice algo que sí puede tener significado. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Usted dirá, bueno, este texto claramente dice que una persona que aborrece al hermano no es salva. Oígame, no dice eso. ¿Para qué vamos a decir que dice lo que no dice? Aquí hay una palabra en este texto que vale la pena señalar. La palabra permanente. En otro lugar se nos dice permaneced en él. Permanecer, por ejemplo, allá en 1 Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste no nos alejemos de él avergonzados. Son cristianos, no cabe duda. Pero permanecer o no permanecer son dos cosas diferentes. En otras palabras, si usted, como dice este texto, sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, usted tiene vida eterna. Pero en el momento en que usted aborrece a su hermano, está cometiendo el pecado de homicidio. En ese momento usted se iguala con el que no tiene vida eterna. Pero eso no quiere decir que usted no es salvo. ¿Por qué? Porque el pecado del homicidio se interpone entre usted y Dios. Y esa es la situación. A primera vista pareciera que Juan nos dice que el que aborrece a su hermano no es salvo. Pero en su corazón, el que aborrece está matando a su hermano. Díganme, yo no sé cuántos de ustedes alguna vez aborrecieron a alguien. A mí me es difícil aborrecer. Algunos me caen pesado. Y nadie quiere que alguien le caiga pesado. Queremos livianitos como la pluma. Pero aborrecer a una persona, no sé. No sé cómo puede uno aborrecer. Porque hay que estar odiándole todo el tiempo. Pero parece que hay gente que lo hace. Si usted en su corazón aborrece a una persona, y usted es salvo. Y usted sabe que es salvo porque Cristo le salvó. Tenga mucho cuidado. Definitivamente usted se está descalificando para no entrar en o heredar su reino. Hay cristianos que son así, que no pueden perdonar. Dice, yo quisiera, pero no sé cómo tú puedes, pero yo no puedo perdonar. Usted puede perdonar. ¿Sabe lo que usted no puede? No es que no puede, usted no quiere, es humillarse. Porque para pedir perdón, para disculparse, hay que humillarse. Y a todos nos toca en algún momento. Hacemos algo, decimos algo, perjudicamos a la persona, difamamos a la persona en algún grado, y ahora hay que ir y pedirle perdón. Creo que ya les dije lo que una vez escuché de Richard Wurmbrand, él ya falleció. O por ahí leímos. Una dama vino a él y dijo, hermano, yo difamé a muchas personas. Yo sé que yo dañé, ¿qué hago? Me siento mal. Bueno, hermana, dijo él, vaya a su casa, como todo el mundo tenía almohadas de pluma, y si alguien de ustedes me invita, por favor, siempre ofrézcanme almohada de pluma. Entonces él dijo, lleve esa almohada con plumas, abra la almohada en un día de viento y saque las plumas que huelen y luego trate de recogerlos. Usted sabe lo que va a pasar. Usted no las va a poder recoger. Muchas quedarán en los árboles por ahí y muchas otras, quién sabe a dónde volarán. Una vez que usted difama a una persona, usted no puede recoger todas las palabras. Usted ya disparó las palabras agudas como el puñal. Y si bien usted obtiene el perdón y todo esto, usted ha dañado. Es mucho mejor prevenir antes que lamentar. Y luego, por último, dice borrachera. Muy sencillo. Es el hecho de emborracharse. No importa si la borrachera o el alcoholismo, lo llamamos enfermedad, sigue siendo lo mismo. El hombre o la mujer cristiano, salvos por la fe en Cristo, que le gusta la copita y toman sus licores y andan borrachos, aunque sean salvos, no heredan el reino de los cielos. He aquí, le voy a leer lo que la botella dice. Yo soy la botella, yo soy la botella del crimen sostén. Amigo que pasas, conóceme bien. No me tomes nunca, oye mi consejo, y serás dichoso cuando fueres viejo. Pues soy la causante de las desventuras, de los sinsabores y las amarguras. Soy de los cobardes, el falso valor, y para las madres, afrenta y dolor. Yo hago que muchos se tornen violentos y de Dios quebranten los 10 mandamientos. Yo soy el origen de incontables males, pues a muchos llevo a los hospitales. Yo soy la deshonra y la esclavitud, el mayor peligro de la juventud. Por donde yo paso, dejo la pobreza, siembro la discordia, dejo la tristeza. Campos y ciudades saben de mis huellas, y he sido la ruina de mujeres bellas. Cumplo de las sombras la fatal misión de arrastrar al hombre a la perdición. No hay memoria sana que mi mal no venza, pues soy de los hijos el temor y vergüenza. Soy de los ingratos el remordimiento y de las esposas el mayor tormento. Yo soy la botella del vicio fatal, que voy por el camino con paso triunfal. Si eres prudente, recuerda este consejo: no tomes licor. ¿No dicen, no creen ustedes que hay muchos cristianos salvos por la fe en Cristo que están de veras atados por la botella? No hay borracho feliz. Si se ríe, se ríe porque está siendo alcoholizado. Es increíble. Muchos hermanos en Asia Menor, en los días de Pablo, provenían del mundo. Vivieron vidas entregadas a los vicios. Se emborrachaban con demasiada frecuencia. Vivían una vida miserable. Y siendo cristianos y salvos, todavía no podían despegarse de su biberón, que es la botella infernal. Luego habla de orgías y cosas semejantes a estas. ¿Cuál es el significado de esta palabra orgía? Es probable que alguien piense que es completamente imposible que un salvo esté comprometido en este pecado llamado orgía. Sin embargo, los hay muchos, si entendemos bien el significado del término. Fiesta solemne de Baco entre los antiguos. Fiesta en que se come y bebe sin moderación y se cometen otros excesos. Se usan palabras como aquelarre, bacanal, algunas palabras muy simpáticas, francachela, jaleo, jolgorio. ¿Conocen esas palabras? Desenfreno en la satisfacción de apetitos y pasiones. Todo tipo de exceso en la comida, la bebida, las palabras, especialmente cuando se congregan personas de ambos sexos, todo ello se llama orgía también. No es únicamente lo que generalmente interpretamos, y no voy a mencionar qué porque ustedes deben saber, sino que también estas cosas, esas fiestas donde se come sin moderación, donde se acompaña la comida con el licor y donde se habla lo que nunca se debiera de hablar entre hombres y mujeres. Y ustedes dirán, bueno, pero esto es mundano. Sí, pero hecho a la cristiana, hecho por cristianos, dicho por cristianos, producido por cristianos, oído por cristianos. Esta es la vida de los cristianos carnales. Sí, lamentablemente muchísimos cristianos viven una vida increíblemente mundana. A los hermanos en Corinto, Pablo les dijo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. La palabra gentil es pagano. Tanto que alguien tiene la mujer de su padre, este sí que era un bacanal. Esto es en 1 Corintios 5:2. Pero dice Pablo que los que cometían tan horripilante pecado eran inconversos, eran mundanos, de ninguna manera. Él dirige la carta, oiga, ¿a quiénes? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los llama santos y dice que fueron llamados a ser santos. ¿Pero cómo es posible? Bueno, si usted entiende bien la palabra santo, no va a tener problema. Santo es aquel que fue separado, y los corintios fueron, el día que recibieron a Jesucristo, separados para Él. Si usted es un cristiano carnal, si yo lo soy, entonces tendremos la oportunidad de conocer a muchos hermanos corintios. Y preguntará usted, ¿y usted de dónde es? Yo soy de la iglesia de Corinto, allá en Grecia. Ah, así que emparejamos aquí. Entre paraguayos y griegos, todos juntos. Y me temo que sí, que la gran mayoría tendríamos que estar allí. Hay mucho de parecido entre el perdido y el carnal. El perdido hace exactamente esto y más. Es muy difícil distinguir a un cristiano redimido, pero extremadamente carnal, de una persona todavía no salva. Tanto es así que muchas veces evangelizamos a los que ya son salvos, pero porque viven una vida peor que la del no salvo, comenzamos a evangelizarlo. Tienen más en común estos dos, el cristiano carnal con el mundano, que el cristiano carnal con el cristiano espiritual. Ambos carecen del conocimiento de la Biblia. Encuentre usted a un cristiano carnal y verá que es cero en conocimiento bíblico. Ambos son desordenados en su vida y muchas veces fracasados en su matrimonio y con sus hijos. Los hijos totalmente mundanos. Ambos son incapaces de discernir las Escrituras porque ninguno de los dos es guiado por el Espíritu Santo. El mundano, porque no lo tiene. El cristiano, porque lo tiene, pero no le obedece. Entonces el Espíritu lo deja. Ambos viven, no es que se aleja de él, está en él, pero no tiene derecho de actuar porque el carnal no le permite. Ambos viven sin jamás haber entendido lo que es la oración. Escuchen las oraciones de los cristianos carnales y se darán cuenta. Ambos carecen de gozo y de paz. Si tienen una sonrisa es solamente para ocasión especial. Hay que reírse un poco. Hay que ser amable. Hay que ser atento, porque por eso le pagan. Es como esas que sirven, las azafatas en el avión. Siempre son muy atentas, muy agradables. Tienen muy lindo rostro. Parece un paquetito de perfume. Pero esto les enseñan. Que tiene, porque la clientela, los que viajan, son personas que les dan el sueldo. Están pagando por su pasaje. Para eso hay que sonreír y ser muy grato. Vayan ustedes y compren algo. Sobre todo algo caro. Y qué bien que le atienden. Qué sonrisa. Pero traten luego de devolver a la misma persona porque no les sirve. ¡Oh! Parece que tomó sal inglesa. No. Ambos manejan sus negocios, si los tienen, con astucia e injusticia. Tanto el incrédulo perdido como el crédulo salvo, pero carnal. Ambos son la preocupación de los demás hermanos. Uno porque no es salvo y el otro porque es salvo, pero no parece serlo. Ambos son inútiles para el Señor. El primero porque no cree y el segundo porque no obedece. No quiere obedecer. Ambos desobedecen a Dios. El inconverso no quiere arrepentirse para ser salvo. Y el segundo no quiere servirle como corresponde a salvo. Ambos viven para la vida presente y nada tienen para la eternidad. ¿Y cómo son los espirituales? Aquí cambia todo. Pablo enumera varios frutos y si se quiere, uno solo con todos los gustos que Dios requiere, porque los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:25. Vamos a hablar rápidamente sobre esto. Amor. Debido a la literatura romántica y secular, profana, tendemos a pensar que el amor es solo un sentimiento. Este es el primer error. Si así fuera, Dios nunca diría, por ejemplo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque nadie puede obligar que yo tenga cierto sentimiento. Por ejemplo, el esposo no siempre siente amar o amor hacia su esposa. Y ella lo mismo, no siempre siente amar a su esposo. A veces en realidad quiere deshacerse de él. Pero la Biblia dice que tiene que amarla. Ella a él y él a ella. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15, Jesús dijo. Si ustedes quieren demostrar las palabras que ustedes digan en el templo, las oraciones conmovedoras y los himnos que canten o que escriban poemas o declamen poemas, eso no necesariamente es amar. Guarden mis mandamientos. Ciertamente el amor es también algo de sentimiento, dependiendo a quién nos estamos refiriendo. Los hijos, por ejemplo, sienten amor por los padres. Los enamorados sienten amor entre sí. Los que casi adoran a los animales sienten amor por los gatos, los perros, la ardilla, la comadreja. Pero el amor de que se habla como fruto de una vida cristiana intachable es, oiga esto, responsabilidad, fidelidad, obediencia y afecto. Es en realidad todo cuanto Pablo menciona en el mismo versículo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La lista es encabezada por amor. Y luego agrega gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El amor del cual habla el apóstol es realmente el equivalente a la palabra que a nadie le gusta, obediencia. Si Adán y Eva hubieran amado a Dios, no tendríamos hoy el mundo que tenemos, porque la obediencia sería la que los induciría a hacer lo que les mandó aquel a quien ellos dicen amar. El amor es obediencia. Hay mucha diferencia entre el perdido y el espiritual. Por ejemplo, el espiritual obedece al Señor, el perdido le desobedece. El espiritual dice, debo amar, el perdido dice, no siento amor. El espiritual dice, debo ser diferente, y procura. El perdido se excusa, todos lo hacen. El espiritual dice, Dios no lo aprueba en su palabra. El perdido dice, si te hace bien, practícalo. Esta es la psicología de ahora también. El espiritual dice, debo buscar el bien de mi cónyuge y de mis hijos. Pero el perdido dice, que cada uno se las arregle como puede. El espiritual dice, tendré que dar cuenta a Dios cuando comparezca delante de Él. El perdido dice, yo no creo en esas cosas. El espiritual dice, Dios me está probando porque me ama y desea para mí mayor recompensa. Pero el incrédulo dice, ¿y si Dios existe, por qué permite que me suceda esto? El espiritual dice, disfruto de paz, gozo y tranquilidad en el servicio del Señor, pero el perdido se pasa la vida sirviéndose a sí mismo. El espiritual dice, debo darle gracias a Dios que tengo la oportunidad de servirle, incluso con mis bienes y mi capacidad, porque mi salvación Él me la pagó. Pero el perdido dice, trato de hacer todo el bien que puedo para ver si le agrado a Dios. El espiritual tiene asegurado el cielo mediante la fe en Jesucristo, pero el perdido tiene asegurado el infierno por negarse a creer en Cristo. Es fácil notar que la manera de pensar y de vivir del perdido se parece muchísimo al salvo, pero carnal. A pesar de todo, el cristiano carnal se salva por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, mediante Jesucristo. El pecador, una vez salvo, decide qué clase de vida llevará. Usted solamente tiene estas dos alternativas, o será carnal o será espiritual. Pero ¿realmente compareceremos todos ante el Señor? Es bueno que volvamos a recordar que cuando hablamos del tribunal de Cristo, nosotros vamos a comparecer allí. Una gran multitud que nadie puede contar ante el tribunal de Cristo. Ante el tribunal de Cristo nadie será juzgado si eso no es salvo, pero sí, si era o no espiritual, si era carnal o espiritual, porque estos dos grupos estarán allí. Mientras la salvación es enteramente por gracia, la conducta es enteramente por obras. Recuerde bien, de lo que usted haga de su vida como salvo, depende su condición aquí. Nosotros los cristianos somos bien habilidosos para tomar un versículo aquí, otro más allá, y componer algo que nos guste. Yo llamo esto textología pretextológica. Es una palabra que yo inventé. Donde la salvación por la gracia divina, sin obras, es bien destacada y al mismo tiempo la conducta del cristiano es bien tapada. Un ejemplo bueno es Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué lindo, ¿verdad? No lea el 10. 8 y 9 está bien, deje el 10. No, igual lo voy a leer, aunque no le guste. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El cristiano es como una locomotora que funciona con la energía llamada gracia divina, pero el primer vagón que se engancha se llama obras. Ni bien usted es hijo de Dios, ¿dónde están sus obras? La Biblia dice que esas buenas obras Dios preparó de antemano, antes de crear el universo, para que anduviésemos, viviésemos en ellas. Si el cristiano no tuviera las buenas obras, no podría ser feliz, pero tiene la oportunidad de hacerlas. Si el cristiano no practica las buenas obras, aunque es salvo por la gracia divina, es un cristiano infeliz, pobre y miserable. Y de estos el mundo está lleno. Esta es la razón por qué muchos no se convierten. Porque dice, si yo voy a ser como fulano, tan miserable como él, en el mundo no disfruta porque dice que no es mundano. Y al mismo tiempo es tan miserable. Tiene una cara tan... Bueno, mejor no digo. Cuando hablamos de este tema, obras versus gracia, debemos tener mucho cuidado. Pues yo no quiero caer en la desgracia de hacerles ver o pretender que algo se salva, por lo menos, si no todo, algo por las obras. No. Usted decide. Aquí hoy hay tres grupos de personas. Y le voy a ir mencionando en el orden de mayoría a minoría. Yo creo que va así. La mayoría, cristianos carnales. Le siguen los cristianos espirituales. Y a estos le siguen los no salvos. No son ni carnales ni espirituales. Están totalmente perdidos. Pero el tercer grupo, el más pequeño, se parece demasiado al primero. Tanto es así que la única manera para saber quién es quién es preguntarle, decirle, dígame, ¿usted es salvo por la fe en Cristo? Y él dice, sí. ¿Cómo lo sabes? Porque yo recibí a Cristo como Salvador. Ah, yo pensaba que eres mundano porque tu conducta no dice nada. No, soy mundano. Yo me porto como un mundano, pero yo soy cristiano. Yo me porto como los que van al infierno, pero voy al cielo. Y es verdad, él dice la verdad. Por lo menos si dijera así sería demasiado franco. Y luego usted pregunta a uno que no es salvo y dice, ¿usted es salvo? ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando? Estoy hablando de la salvación de su alma. ¿Usted no quiere ir al infierno? No, no quiero. Pero se irá si no se salva. ¿Y cómo es eso? Esa persona no es salva y no pretende serlo. Pero se parece tanto al otro, al primero, que uno dice, si no me dijera no soy salvo, yo no sabría. Es idéntico al otro. El otro a veces, que es salvo, es incluso peor, porque tanto cree en la gracia que cayó en la desgracia. Si yo me salvo por la gracia. El Señor me salvó sin obras. ¿Para qué quiero obras? Voy a vivir como los mundanos. Me gusta esa vida. Yo salí del mundo, pero voy a continuar. Óigame esto. Si usted no es cristiano, no comience con las obras. Siempre ilustro esto así. Hay dos animales que son completamente diferentes, ambos cuadrúpedos. Uno dice, y el otro, uno es cerdo y otro cordero. Usted es uno de ellos. ¿Cómo? ¿Este pastor insulta a medio mundo? No, insultaría al entero mundo si pudiera, si esto es insulto. Todo depende de la naturaleza. Vaya a su casa si tiene un lugar, y sobre todo si vive en el campo. Trate de tener por ahí y criar un chanchito. Dele comida buena. Lávelo. Cepíllelo. Use jabón. Hágale una cunita o una camita. Póngale perfume. Póngale un moñito rojo. O azul puede ser, no importa el partido. Haga todo lo que quiere. Y un día, no le deje ir al pantano, a ningún lado. Y un día, llame a su vecino y dígale, yo convertí a un cerdito en cordero. ¿Oh, sí? ¿Sí? Me gustaría verlo. Y viene el vecino y usted le dice, ahí está. Y de veras, limpio, pero idéntico a un cordero. Incluso tiene, hasta arito le puso, como hoy los muchachos se ponen arito. Y como tiene oreja, le puso aritos, que es imitación, pero igual parece oro. Y el chachito anda por ahí, muy manso porque está. Y su vecino, un poco más sabio que usted, dice, ¿por qué no habla a la compuerta de este lodazal que hay allí? A ver, lárguelo, que se vaya afuera. Y usted lo larga. Lo primero que va a hacer, primero el chancho nunca mira para arriba, siempre para abajo. Y se va directamente al lodazal y se tira allí, como disfruta. Chao, moño. Adiós todos los arreglos que le hizo. Todo lo limpio que era. Está todo. ¿Qué le pasó? Esa es su naturaleza. Usted no puede arreglarlo por afuera. Él será cerdo hasta la muerte. Pero haga lo mismo con el cordero. No es necesario que usted haga nada. Su naturaleza hace que si es blanco, estará allí blanco. Nunca se mete en el lodo. Salvo cuando huye, por ejemplo, de un perro, por accidente, y estará sucio mientras no venga la lluvia. Cuando cae la lluvia le lava, limpia la lana y vuelve a ser blanco. Esa es su naturaleza. La diferencia es grande. Ningún hombre hasta hoy que yo sepa cambió un cerdo en cordero. Ningún hombre puede cambiar a un pecador perdido en salvo. Entonces, ¿para qué usted es pastor y habla? No, yo no cambio a nadie. Yo le dirijo a usted a quien cambia. Y el pecador tiene que ir al que puede cambiarlo. Usted puede estar en drogas. Usted puede ser un degenerado. Usted puede ser un bebedor. Usted puede andar borracho, un sinvergüenza que busca sacar lo ajeno. Ladrón, mentiroso, estafador. Y usted dirá, son tantos los pecados que tengo que ni sé por cuál de ellos comenzar. No comience por ninguno. Acuda a aquel que a semejanza de la lluvia que cae sobre el cordero y lo limpia, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Los que usted enumeró y los que usted no enumeró. Pero acérquese a Él sinceramente, de corazón, y dígale, Señor, caigo delante de ti, yo no puedo hacer nada. Soy un miserable hombre. Me cansé de esta vida. Me cansé del alcohol. Me cansé de las drogas. Me cansé de ser lo que soy. Estoy camino al sepulcro demasiado pronto. Todavía tengo años por delante. Soy joven. ¿Y qué de mí? ¿O usted? Una muchacha. A veces que vive perdiendo, vendiendo su cuerpo, pensando que eso es vida. Y llega a entender después, ¿qué estoy haciendo? Me estoy destruyendo. El día de mañana alguien me vendrá con sida y moriré de la peor muerte que uno puede pensar. Bueno, ¿sabe por qué nosotros estamos hablando aquí por la radio y todo esto? Porque queremos guiar a aquellos que no saben para que acudan a aquel que puede cambiarlos. Y el único que puede hacerlo es Jesucristo. Él dice, venid a mí todos. Y todos, usted está incluido, los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nada nos oprime más que el pecado no perdonado, por lo tanto, no abandonado. Pero una vez que usted acude a Él, Él hará el cambio. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que ella nos trae a la memoria, por la oportunidad de conocer a Jesucristo, de ser eternamente salvos. Y aquellos, Señor, que quisieran quizás hoy cambiar de rumbo, rendirte a ti su vida, comenzar una vida nueva, que ellos tengan valor para acudir a ti sinceramente y de todo corazón, que haya en ellos arrepentimiento. Y aquellos hermanos que viven una vida complaciente, indiferente ante las multitudes que se pierden, y todavía se están involucrando en pecado, o están viviendo en algún pecado, que abandonen de una vez y para siempre esa vida de pecado y comiencen un nuevo rumbo. De verdad que aquellos que son cristianos carnales se conviertan en espirituales. Solo tú les puedes hablar y les puedes hacer ver el grave fin que tendrán, porque de veras lamentarán, se avergonzarán, no entenderán por qué, el día que comparezcamos todos ante tu tribunal. Gracias te damos porque a tiempo nos sales al encuentro con tu palabra para hacernos ver lo que necesitamos. En el nombre precioso de Jesús. Amén.